capaces de replicarte en todos nuestros actos de este día, para así gozar de la dicha de ser contados entre tus sentidos y poder disfrutar de tu presencia eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.